Línea Directa presenta De lo dicho al hecho, con Cristina Muñoz. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues siguiendo con el tema del Día Internacional de la Mujer, pues les decía el martes que vería la iniciativa que presentó al Congreso este 23 de febrero la diputada panista Valentina Díaz para eliminar lo que ella considera sexismo lingüístico de la Constitución. Ah, caray. Fíjese nada más. Bueno, dice que en este caso los 89 cambios que sugiere afectarían a 72 de los 136 artículos y acabaría con una redacción que corresponde a los usos de 1917 con base en el orden jurídico del siglo XIX. Ya hace como 10 años una diputada perredista había presentado una iniciativa parecida. La nueva propuesta sugiere que se reemplace en el texto constitucional el género masculino sexista por el uso de sustantivos colectivos: humanidad en vez de hombre, niñez en vez de niños. Incorporar el género femenino, ministra o ministro de la Suprema Corte, no ministro de la Suprema Corte. Y los giros neutros, quien administre en vez de administrador. Así la Cámara de Diputados pasaría a ser la Cámara de Diputadas y Diputadas, la Cámara de Senadores, la de Senadores y la de Senadores. El presidente sería la o el titular de la presidencia, la presidenta o el presidente en vez del presidente de la República, y así, imagínense. Con el respeto que merece la equidad de género, creo que sigue confundiéndose el género sexual, hombre o mujer, macho o hembra, con el género gramatical, masculino, femenino y neutro. Y sin ánimo de polemizar, pues considero que ya tuvimos bastante con el chiquillos y chiquillas, mexicanas y mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues sería revivir ese tema y luego estar haciendo cambios. Creo yo que el avance de la mujer en muchos ámbitos es innegable, así ya podemos hablar de ingenieras, alcaldesas, abogadas, gerentas. Pero de ahí sería plagar de dobletes la Carta Magna, por ejemplo, juez y jueza, las y los titulares de las secretarías. Pues ya me parece ahí que están exagerando, ¿no? Creo que hay otras formas de reconocer los derechos de las mujeres, incluso otorgarles más que simplemente maquillar la realidad de que con las palabras pues ya vamos a cambiar esta situación. Entonces, mucho ojo ahí. Creo que están tomando, les comento que la Constitución venezolana de 1999 hizo realidad esto. Fíjense, el artículo 41 dice: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República, fiscal o fiscala, fíjense nada más, general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica. Uy, imagínense. No, pues van a gastar más papel y tinta nada más, pero pues yo creo que hay otras maneras de no discriminar a la mujer, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, presidenta y presidente. Sí, ya. Aceptado, el DRAE acaba de aceptar que la mujer es presidenta y el hombre presidente, pero eso no significa que en texto tengamos que estar diciendo presidenta o presidente, ¿no? En gramática el género sí es sexista, pero pues es por cuestión gramatical. Dos femeninos hacen femenino, dos masculinos hacen masculino, y un femenino y un masculino hacen masculino, pues. Así que, pues mucho ojo, ¿no? Sí. Nada más con esto. Y si tenemos una mujer en la presidencia municipal, por ejemplo, ya ves que doña Vicky Vega quiere ser. Pues sí, sería alcaldesa. Alcaldesa. Sí, fíjense que aprovecho el tema para recordarles. Cuando el sustantivo masculino termine no, vamos a cambiar a el arquitecto, la arquitecta, el médico, la médica, el ingeniero, la ingeniera, el diputado, la diputada. Los vocablos terminados en or agregan a también: doctor, doctora, director, directora, inspector, inspectora, rector, rectora, ¿sí? Y también hay los terminados en N, que esos son comunes para el masculino y el femenino, el edil, la edil, el fiscal, la fiscal, ya vieron que Venezuela ya también declaró la fiscala, pero según los terminados en L, nada más cambia el acá el artículo, ¿no? Bien, ¿y en qué quedamos con la juez o la jueza, la líder o la lideresa? Pues yo les decía, ya habíamos hecho un programa de esto, porque la Asociación de Academias en 2005 nos decía que eran palabras de género invariable, es decir, cambiaba solamente el artículo, decía no, el líder, la líder, el juez, la juez. En aquella ocasión decíamos pues que iba a ganar la equidad de género, y así ocurrió, y más que la equidad de género, el uso generalizado, porque todo el mundo decía la lideresa, la jueza, y ahora en el 2009, pues ya el DRAE aprobó lideresa como directora, jefa o conductora de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Y también jueza la aceptó como mujer que desempeña el cargo de juez. También gerenta lo aceptó, que en eso estaban renuente. Les decía yo que en los terminados en E, sobre todo, estaban muy renuente a que se cambiara A, pero pues lo aceptó también gerenta como mujer que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución. También aprobó clienta, que es la mujer que compra en un establecimiento, porque siempre decíamos la cliente, sí. Y pues ahora también es la clienta, ¿no? Entonces, bien. Sí se ha avanzado también en esto del género gramatical. Pues te agradezco, Cristina, y te dejo un mensaje, Rosario Ávila, de Culiacán, el que no cae resbala, ni modo, ¿eh? Dice que ahorita Cristina dijo, creo yo, dice. Ajá. ¿No sería mejor decir nada más creo? Dice. Sí, también. Pero también los pronombres para eso son, para usarse. Hay una equivocación ahí en que no debemos usar el yo, pero todos se usan, el yo, el tú, el él, todos. Muy bien. Bueno, Cristina, hasta el próximo martes. Hasta el martes. Y recuerde, puede usted escuchar a Cristina Muñoz en www.lineadirectaportal.com, en el área de podcast. Ahí puede encontrar De lo dicho al hecho. Muchas gracias a Rosario y vamos a hablar más abundantemente de ese tema. Le recuerdo también su correo electrónico, cristinam100@hotmail.com. Vamos a pensándolo bien.